Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes. Cuando inició actividades el Registro Nacional de las Personas, si hay algo que debemos destacar, es que en medio del componente de politización, ya que todos los que fuimos nombrados para laborar, fuimos nombrados bajo la propuesta de un partido político, pero hay que reconocer que la moral de trabajo, aún con muchas debilidades institucionales, era mucho más alta que posiblemente la actual, especialmente en la oficina central. Queremos recordar con mucho agrado a dos compañeros que fueron muy eficientes en sus labores en el área de el Departamento de Identificación y de manera puntual en el área de investigación y rechazos. Nos referimos al compañero Óscar Vázquez, conocido como el Negro Vázquez, y al compañero César Cunningham, ambos compañeros ya fallecidos. Bajo la coordinación del licenciado Miguel Ángel Ventura y en muchas ocasiones bajo la coordinación de nuestro segundo y precursor del proceso de identificación nacional, el licenciado Guillermo Dubón Bueso, quien fue el segundo director de la institución, desarrollaban de manera eficiente todos los trabajos con el ánimo de resolver problemas de rechazos de solicitud de tarjeta de identidad. Eran tan eficientes estos compañeros que de vez en cuando les gustaba empinar el codo. Eran compadres periódicos o temporales del dios Baco, pero eficientes en su labor, disciplinados, y no hacían rebeldías por cuestiones sectarias. Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes.